en lo que está pasando concretamente en Corrientes. Y estamos nuevamente con nuestra amiga, que muy gentilmente se presta a charlar con nosotros, Liliana Ambor, que es originaria de Gálvez y hace muchos años que vive en Goya. Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, bien, bien. Bueno, un poco los últimos acontecimientos están demostrando una situación fundamentalmente lo que ha cambiado de carátula, esto lo ha tomado la ha pasado al fuero federal concretamente, se habla del secuestro concretamente, ¿no? Directamente de parte de Chiquito, un poco sería el tema así, ¿no? Sí, tengo que, me escucho yo. Nos escuchamos mal, no sé qué pasa ahí, Cristian. Yo me estoy escuchando. Se rebota el a ver si podemos mejorar. Ahí estamos, Lili. No. A ver. Bueno, un poquito. Ponemos referencia a lo que está pasando ahí en Corrientes. Tengo una pregunta. Esto pasó el 9 de julio, que está a 40 kilómetros, me dijiste, de Goya. Sí, casi 50. ¿Y por qué se centraliza todo en Goya? Porque muchas cámaras están ahí en Goya. Claro, porque tanto sea la justicia ordinaria como la federal está dentro del distrito 9 de julio. Abarca toda la zona sur de la provincia, el juzgado federal y el ordinario. Claro. Lo que es una barbaridad, porque es muchísimo para tan poca gente que trabaja acá. Y, pero bueno, sí. Es así, ahora gracias a Dios pasó a la justicia federal, que tendría que haber estado desde un primer momento, desde el martes, antes ya, porque yo sabía que el chico no estaba ahí, se lo seguía rastrillando, y bueno, y era inútil, un despliegue que era para las cámaras y no para encontrar el chico. Claro. Y, digamos, aparecen figuras que hacen al ámbito político, concretamente esta señora que era secretaria de la producción, así cumplió una función en lo que significa los distintos campos de la zona. Y tenemos que tener en cuenta que toda la zona de Goya, la zona de Corrientes, tiene mucha superficie que hace fundamentalmente a la ganadería, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la familia Insaurralde, que es el intendente, es una familia que tiene influencias, que son radicales desde hace muchísimos años, no solamente el 9 de julio, sino el gobernador Martínez, que está muy cerca, digamos, en la zona. Y la familia Caliaga, que es la señora esta, la del auto rojo y la camioneta blanca, también, ella es de la Libertad Avanza y tiene influencia en la zona, el hermano es concejal de gobernador Martínez, que está ahí a unos kilómetros. Son familias influyentes de la zona y que se manejan tipo feudo. No es raro que la gente le abra la puerta así sin conocer, lo que vayan y coman un guiso o un locro o un asado para una festividad del santo. No es raro eso. No. La gente se siente feliz de compartir su creencia, que es religiosa católica, ¿eh? Son sí, católicos, sí, sí, ¿no? San Antonio de Padua, estaba acomodando San Antonio de Padua ese día. Claro, era San Antonio, la señora es devota de San Antonio. Claro. Entonces, no sé cómo me escuchas vos. Ahora sí, perfecto, no sé cómo estás vos ahí. ¿Te escuchamos? No, pero no importa. Bueno, te escuchamos bien. ¿Hablaste? Te escuchamos bien. Listo. Esta causa no la han retenido hasta lo último, porque no quieren que pase al fuero federal, porque el juzgado federal de Goya es un grano para ellos. ¿Hay un juez, una jueza ahí? Es una jueza, la doctora Trenzo, una mujer. Es la que metió preso al juez federal de Paso de los Libres por trata de personas. Y tiene a uno de los altos mandos de gendarmería procesado por trata de personas. Entonces no querían que caiga la causa y se hicieron de todo. Ahí te digo, concretamente, mira, el miércoles de la semana pasada, yo vuelve los bachanos de mi veterinario, porque la gente colaboró increíblemente. Fueron bachanos de todos lados, bueno, y se bomberos. Los bachanos se volvieron porque realmente excedido. Todos los perros marcaban que salían y terminaban en la ruta. Todos igual. Y no, vuelto otra vez a rastrillar el monte. Y los bomberos lo mismo, y vuelto otra vez a rastrillar el monte. Y no, si los perros estaban marcando otra cosa. Y bueno, lo obviaron todo y después saltó el comisario preso. El comisario ha hecho cosas increíbles. ¿Cómo que, Liliana? El teléfono a la madre para que no hable desde el primer día. ¿A la madre del chiquito? A la madre del chico. No, sin orden, así nomás, denle el teléfono y se lo llevó. Y que no salgan a las marchas y que no hablen. Bueno, toda la zona rápidamente arrobó a Crónica y a C5N. Y por eso no lo pudieron esconder. Pero si no hubiese trascendido a los medios nacionales, hubiese sido... Un caso más. Porque hemos hablado fuera del micrófono, Diana, hemos hablado con vos fundamentalmente, y también vi una nota a un papá que hace 30 años, un chiquito de 2 años desapareció, y lo está buscando todavía. Claro, Carlitos González. Desapareció así. En un cumpleañito de la casa de, no sé si de la tía. Una tía, sí. La que lo entregó ahí al nene fue la tía. Porque ahora, ahí el 9 de julio, todos saben, nadie habla del chico que andaba en una moto con capucha y que nadie lo conoce y nadie lo nombra. Tampoco nos dicen nada de que en determinado momento dicen lo encontramos y después no. Dice, no sé, muy raro. Anoche dijeron que se quiso suicidar el capitán este. El capitán de navío, el esposo de la... El capitán de navío. Sí. Aparentemente es mentira. No, esa persona está detenida en este momento, ¿no? Está detenida. Y lo llevaron a una comisaría que está, ¿en qué decirte? A la salida de la ciudad, en el peor barrio que vos te puedes imaginar, en el más inseguro de todos. Y yo cuando dijeron lo trasladamos ahí, digo, bueno, o lo matan o se escapa, porque es una pieza con una ventana esa comisaría. Pero no contaron con la gente. La gente de ese barrio son casi todo tranza, todo. Uh-huh. Y esa gente valora a la niñez. Cuídate. Y rodearon la comisaría toda la noche. O sea que quedó entero el tipo. Y en el caso de la... Otro, digamos, ustedes se conocen todo. ¿Vos la conocías, la funcionaria esta? Mira, yo creo que es mi clienta. Clienta tuya, acabamos que Liliana tiene un negocio, en una esquina bastante importante de ahí de Goya. Por eso, digamos, por lo general la gente de ahí o los pueblos vecinos va a comprar a Goya. Claro, sí. Yo creo que es mi clienta, pero tengo ese trato nada más. Y con los Insaurralde los conozco más a la hermana, pero ni tampoco personalmente. La vi 1 o 2 veces nada más, pero sí le vendía al negocio, a los negocios que tienen ellos, que son esos negocios grandes de campo, tipo ramos generales, que venden de todo, y bueno, son gente influente, con mucha influencia. Pero fíjate que nadie dice nada, que son todos del partido gobernante. Acuérdate que el partido gobernante es radical ahí, ¿no? Ahora Libertad Avanza. Ah, Libertad, se van cambiando de acuerdo a las circunstancias. Sí, claro, es radical. Llegó hace 8 años de la mano de Ricardo Colombi, porque no podía ser reelecto Colombi. pero se le termina el mandato este año, no hay tercera elección, el año que viene, perdón. Y bueno, es de la Libertad Avanza, pero ciega el apoyo, ¿eh? En la provincia más pobre del país y apoya un proyecto como este. Claro. También, tenemos que aclarar que también el correntino lo votó a Milei. Como la gran mayoría de las provincias lo votaron a Milei, desgraciadamente. Sí, para bien o para mal lo votaron. Se perdieron Puaca, en Goya. En Goya no ganó. ¿No ganó? Mira fue vos. Terrible, porque el intendente se comió una garroteada fenomenal. Mira vos. Sí, Liliana, y fundamentalmente, ¿qué piensa el vecino de Goya o de Julio? Que por tu actividad que comercial también tiene relación con las municipalidades, las comunas, acá decimos comunas, las municipalidades, como ejemplo, por tu actividad comercial, la que fundamentalmente lo que hace a festejo y todo eso, vende concretamente todo lo que significa para realizar un evento. ¿Qué es lo que piensa el común de la gente? Y el común de la gente sabe que su chico no está ahí desde el primer día. Cuando se evacuó al domingo, lunes, la posibilidad de que estén en el monte, que solamente aquellos que somos con otra formación pensamos que a lo mejor se puede perder. Ellos saben que ahí el chico no se pierde. Y que, bueno, desde ahí ya todo el mundo sabemos que lo robamos, por eso lo robaron. Por eso mucha gente se volvió, los vaquianos se volvieron, los bomberos de todos los lugares que estaban ahí se volvieron. Acá gente de Coronda fue, bomberos de Coronda fueron, un bombero o dos fueron de Coronda. Ah, claro, pero... Sí. Después se volvieron porque era increíble que los volvieran a meter al monte cuando la lectura de no sé cuántos perros había, los mandaban todos a la reta. No. Los sacaban a la reta. Y ahí empezó ese despliegue fenomenal, gendarmería, de esto, del otro, hice los campamentos. Pero eso todo es por la galería. Los gomones, estos que van los buzos, no me jodan. Claro. Es una vergüenza, pero... Ahí la ministra Burri viajó al Paraguay, va a viajar al Paraguay, porque... No sé a qué, porque hace 2 horas que la causa pasó al fuero federal, recién ahora. Pero hay posibilidad, una posibilidad de tantas salidas de la frontera, tenemos una para el Paraguay, pero también tenemos para Brasil, para Uruguay. Hay salir para todos lados. Por eso yo te decía el otro día cuando hablamos, que en 2 horas el chico está del otro lado. ¿Cómo no van a poner en la alerta Sofía y Segura? Todos saben que en 2 horas está del otro lado, ya sea Paraguay o Brasil. Estos se fueron hasta Corrientes, cruzaron el puente, Barranquera, chau, de metro. ¿Y cuánto tenemos de acá a Corrientes, que sería lo más largo? Porque si vas por la 123 a Paso de la Libre, es más corto todavía. No, eso es irrisorio, es una falta de gestión, de no importarle nada a la criatura. Al chico lo marcaron, de casualidad lo marcaron, pobrecito. ¿Cómo lo marcaron? Bueno. ¿Eh? ¿Cómo lo marcaron? En la foto familiar. Ah, la foto familiar, sí. Claro, había un montón de chicos. Sí. Uno de estos iba a caer. Y bueno, cayó ese que era más chico que los otros y el aspecto era diferente. Sí, color blanco, el chico, digamos. Exacto. Claro, por eso. Y digamos que también lo que significa la actitud, lo que marcaba la actitud del gobierno, vos, es un poco la metodología de gobernar, ¿no? Lo que significa fundamentalmente el sistema feudal, la gente con temor, la gente que un poco está ya acostumbrada a lo que significa el manda más del pueblo y a partir de allí agacha la cabeza, ¿no? Sí, Claro, bueno, eso pues, yo creo que este secuestro de este tipo va a marcar un antes y un después para los que manejan la trata, no para el pueblo, que falta un montón para que puedan hablar con libertad y todo eso, ¿no? Pero en eso sí, porque al igual que la Burri, estos se olvidaron de algo. Los medios son importantes. La conectividad cambió. Si bien ellos podían antes hacer cualquier verdura, como fue en el 76, desaparición o esto o el otro, que lo quisieron repetir en la marcha del otro día, no pudieron porque les salieron situaciones de todo tipo, la gente, hoy por hoy los medios lo matan. Acá pasó lo mismo. Pensaron, bueno, un chico del medio de la provincia de Corrientes, que no hay nada, que la conectividad es mala, que a veces tiene señal y a veces no, no va a saltar. O cuando salte, va a saltar allá dentro de 6 meses y queda sola nada. Pues no les fue así. Porque no solamente la gente del lugar, sino todos. Todos, cuando ya el nene desapareció el jueves a la noche, viernes al mediodía, ya estábamos todos arrobando los medios nacionales con la noticia. Y la presión los obligó a que hagan todo ese desastre, todo saltara. Por eso, si hubiesen dado el alerta Sofía temprano, ese chico se salva. Claro. La mujer también está detenida en este momento, concretamente la esposa del, bueno, la persona. ¿La de la Libertad Avanza? Sí, la persona que estaba a cargo de agricultura ahí en la zona. Está detenida. Está detenida. ¿Y esa dónde fue trasladada? ¿También está en Goya? Está acá, están todos acá. Ahora les dictaron la prisión preventiva a los que detuvieron, a todos. ¿A la abuela inclusive, puede ser? No. ¿A la abuela también? ¿A la abuela? Sí. No, perdón, la abuela no está detenida, ¿eh? Ah, no, perfecto. No, claro. No. Es lo que pide el abogado defensor de los tres primeros, que al final se cargó la investigación al hombro como si él fuera querizonte, porque él empezó a presentar escrito para que engañen a todos los que estuvieron ahí en tierra. Ah. Y que si no, también pasaba. Quedaban estos tres perejiles que ni saben hablar. Y chau. Sí, había que buscar un culpable, ¿no? Como en muchos casos. Claro. Eso es lo que salió en ese audio que el gobernador dice que es mentira. Pero es su voz. Habla que dejen de joder, que se tendría que estar todo temblando acá, culpa de este vos. Que busquen alguno. Que agarren alguno. Agarren alguno, déjense de joder 5 días con esto. Agarren alguno. Así fue la orden al policía. Bueno, Liliana, yo quiero agradecerte nuevamente. Estaremos al tanto. Ojalá que esto, uno piense siempre en positivo, ¿no? Y fundamentalmente la vida de una criatura que aparezca con vida. Aparezca con vida, ¿no? Yo lo que te quiero dejar en claro que no es el primer circo de la provincia de Corrientes. Sí. Hace 3 años un nenito de esquina. Hay otro chiquito en Mercedes que lamentablemente fue atroz esto. Atroz porque fue, aparentemente vinieron brasileros, no pudieron descartar el cuerpo y lo que se dio fue horrible. Vos hablabas de una secta, ¿no? ¿Cómo? Hablaba de una cesta esta de brasilero. Sí. Hay mucho satanismo en Brasil. Claro. Y después está Carlito. Y hay otro chiquito más, también desaparecido en las cercanías de Goya. Y nunca más se supo nada. Como el caso de Carlito, ¿cómo? Nunca más se supo nada. Exacto. Si hay al único que se encontró el cuerpo fue el de Mercedes, que es el caso de Amontito. Porque dejaron el cuerpo medio en la ciudad. Pero los otros nunca se supo nada. ni vivo ni muerto, nada. Muy feo, muy feo, muy triste. Muy feo, muy feo. Bueno, Lili, gracias por ahora, ¿eh? Un abrazo grande. No hay por qué. Lo mejor para vos. Gracias, un beso para ustedes. Vamos. Chau, chau. Ahí estuvo Liliana Lambor contando un poco los últimos detalles desde Goya, a 40 kilómetros de Julio, pero que, digamos, todo depende de Goya. Ahora caigo porque, viste, las cámaras estaban en Goya. Digo yo, ¿qué hacen las cámaras en Goya? Claro, porque están todos los juzgados ahí. Están el juzgado federal, el juzgado provincial, y así están concretamente los tres detenidos en este momento. El tío y, bueno, esta pareja, capitán de navío, y la secretaria de producción de esta comuna de municipalidad del 9 de julio. Así, son municipalidades con menos de 10.000 habitantes. Es lo que nos toca vivir en este momento, que desgraciadamente pasa en muchos lados, porque quién no sabe que en el noroeste, lo que hace fundamentalmente la zona de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, ha pasado siempre. ¿Qué pasa también, no solo en Corrientes, también en Misiones? A veces la miseria, digamos, muy tristemente, hay gente que los vende, y hay gente que no, que directamente se roba, como este caso. Ah, se habla de la provincia de Buenos Aires. Hoy escuchaba a un periodista que hablaba de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que también quiere politizar como que el responsable de la provincia de Buenos Aires es Kicillof. Vamos a tirar un poquito de mer, como dicen los franceses, a Kicillof. Pero bueno, lo concreto es que este chiquito de Corrientes está en la búsqueda y ojalá que realmente tenga una salida positiva y nos sintamos un poquito aliviados.